Revisionismo. No siempre. Porque, por ejemplo, en Macao, el opio es el opio del pueblo. Es el opio del pueblo. Es el opio del pueblo. Es el opio del pueblo.